Bueno, hola a todos, bienvenidos al primer programa de Economía para la Ciudadanía de este 2011. Os habla José Antonio. También está por aquí Víctor y María Ángeles. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como todos los martes, aquí en Radiopolis, www.radiopolis.net y 98.4 FM. Este es el programa de Attack Sevilla, en Radiopolis, insisto. Y hoy vamos a tener un entrevistado muy famoso, muy interesante, que luego os hablaremos de él, pero antes tenemos unas pequeñas noticias. Pues sí, queremos informaros de la Escuela de Formación de Attack, que continúa con sus actividades. Os recordamos que mañana, día 12, a partir de las 5 de la tarde, en el Centro Cívico Cerro del Águila, tenemos el seminario Desigualdad de Género y Políticas de Igualdad, impartido por Lina Gálvez. A la que entrevistamos hace poco. Exactamente. Y el próximo miércoles 19 de enero, también en el Centro Cívico Cerro del Águila, de 4 a 9 de la tarde, tenemos el seminario Las Alternativas de Attack frente a la globalización neoliberal y el poder de los mercados, impartido por Fernando Moreno, que también hemos entrevistado en esta emisora. Presidente de Attack Andalucía. Todos los que estéis interesados en apuntarse, o bien os podéis dirigir directamente el día del seminario al Centro Cívico Cerro del Águila, o si también os podéis dirigir a la dirección de correo formacionsevilla@attackandalucia.org. Muy bien. Nada más. Muy bien, pues otra noticia que tenemos que daros es que dentro de muy poquito tendremos unos pocos nuevos medios de comunicación de parte de Attack Sevilla. Estamos trabajando ya en nuestra nueva página web, que ya va siendo hora de tenerla. También queremos tener página en Facebook. De Twitter todavía no hemos hablado, pero quizá también. Estamos en proyecto de hacer un boletín electrónico al que podéis apuntaros todos los que deseen. Y esto es más embrionario. Dentro de poco, quizá tengamos un equipo de Attack TV aquí en Sevilla también. Attack TV es un proyecto de audiovisual que nació en Attack Valencia, pero que se está extendiendo al resto de Attack del Estado español y que se puede ver en YouTube y otros, supongo, otros canales también. Y muy pronto, quizá aquí en Sevilla también tengamos un equipo y un poco pues tengamos este pensamiento crítico que tratamos de impulsar desde Attack. Pues hoy tenemos con nosotros a Carlos Taibo al otro lado del teléfono, porque él no está aquí en Sevilla, sino que está en Madrid. Y hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantada de tenerte aquí, estamos todos muy contentos porque nosotros desde este programa lo que queremos es ver todas las alternativas y todos los puntos de vista posibles sobre, no solamente sobre la crisis, sino por la evolución que va a tener el nuevo mundo al que nos enfrentamos. Entonces, Carlos Taibo es profesor de Ciencias Políticas y Administración de la Autónoma de Madrid. Ha dirigido programas de estudios rusos en el Instituto de Sociología de Nuevas Tecnologías, autor de muchísimos libros, entre ellos los dos últimos que son los que te voy a nombrar, que son En defensa del decrecimiento, del 2009, y Su crisis y la nuestra, del 2010. Buenas tardes otra vez, y principalmente yo creo que la pregunta es obligada. ¿Qué es el decrecimiento? Bueno, desde mi punto de vista es un agregado indispensable a las críticas de siempre que hemos ido formulando contra el capitalismo, un agregado que en sustancia nos dice dos cosas. Una, que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos del planeta, con lo cual por fuerza tenemos que poner un freno a buena parte de las actividades económicas hoy existentes. Y otra, que no debemos caer en esa fácil identificación entre el consumo y el bienestar que la propaganda del sistema pretende imponer con notable eficacia por todas partes, que una cosa es el consumo y otra el bienestar, de tal manera que mantener separado una cosa y la otra, con el objetivo en la trastienda de vivir mejor con menos, es un propósito muy loable. Claro, es que nos han convencido de que el motor de la economía es el consumo. Entonces todo el mundo tiene asociado el consumo no solamente con el bienestar personal que cada uno de los consumidores tienen, sino como el leitmotiv de esta sociedad, de este mundo. O sea, si no consumimos, la economía se para. Se ha visto ahora, por ejemplo, cuando los bancos han dejado de prestar dinero, que la economía se para porque la gente deja de consumir. Entonces, explícanos esto, ¿cómo se ve desde este otro punto de vista? Si no consumimos, la economía se para, y si seguimos consumiendo, acabará por pararse antes o después, porque vivimos en un planeta con recursos limitados y no parece razonable suponer que podemos seguir creciendo ilimitadamente. Este peso del consumo en la visión de nuestras sociedades creo que se manifiesta incluso en el terreno lingüístico. Hace 100 años hablábamos de trabajadores, de obreros, de campesinos. Desde hace 30 lo hacemos de ciudadanos, pero parece como si la lógica del sistema que padecemos nos invitase a identificar simplemente consumidores y usuarios, como sea, si esa fuese la condición principal que debemos arrastrar. Me parece que estamos obligados a romper con esta percepción de los hechos. Cuando yo tengo que explicar esto, suelo rescatar una discusión más o menos agria que se produjo entre nosotros 30 años atrás y que enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. La polémica tenía que ver con el futuro de la industria militar. Los pacifistas decían: hay que cerrar esas fábricas por razones fundamentalmente morales. Los sindicalistas replicaban: hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciendo es que un debate de ese mismo cariz tenemos que formularlo hoy ampliándolo a otros muchos sectores económicos que son claramente lesivos con el medio natural. Estoy hablando de elementos centrales en la lógica del consumo: la industria automovilística, la de la aviación, la industria de la construcción, cómo no, la propia industria militar, en fin, la industria de la publicidad. Alguien dirá que si operamos de esta manera generaremos inmediatamente millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Qué haríamos para resolver este problema innegable? Bueno, pues la respuesta desde el decrecimiento es doble. Estimularemos el desarrollo de aquellos sectores económicos que guardan relación no directamente con el consumo, sino con la satisfacción de las necesidades sociales que están pendientes de tal, de satisfacerse, y con el respeto del medio natural, y por el otro, procederemos a repartir el trabajo en los sectores económicos convencionales que inevitablemente tendrán que seguir existiendo. Creo yo que este horizonte es mucho más llevadero que el vinculado con ese modo de vida esclavo que hoy se nos ofrece y que nos invita a concluir que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y sobre todo más bienes acertemos a consumir. Hola, Carlos. Hola. Mira, parece que llevamos una deriva bastante errática, que parece que nos dirigimos un poco hacia un catástrofe. No sé, empiezan a asomar crisis alimentaria, crisis energética. Desde este punto de vista, ¿las alternativas son solo decrecimiento voluntario o decrecimiento forzoso? Bueno, la alternativa es más general. Yo he dicho al principio, creo que es lo primero que he señalado, que lo del decrecimiento no es un proyecto que sustituya a la contestación de siempre del capitalismo, es un agregado a esa contestación. Eso significa que tenemos que pujar por la construcción de una sociedad distinta, que yo no tengo ningún inconveniente en etiquetar de socialista. Es verdad, eso sí, que esta contestación del capitalismo que tenemos la obligación de articular debe presentar varios rasgos sin los cuales intuyo que quedará en el vacío. Esa contestación tiene que ser decrecentista, tiene que ser autogestionaria y tiene que ser, en fin, antipatriarcal, porque si falta alguno de estos pilares, me temo que nos encontraremos ante la repetición de muchos de los atrancos que el sistema nos ofrece en un momento como el presente. De todas maneras, en la formulación de tu pregunta hay algo, a mi entender, muy importante. Lo he dicho mil veces, nos hemos acostumbrado a hablar de la crisis en singular para identificar la modulación que el sistema ha preferido llamar financiera de esta crisis. Y estamos olvidando que en la trastienda hay otras muchas crisis a las que apenas prestamos atención. Pienso en el cambio climático, que es una realidad inexorable, que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. pienso en el encarecimiento inevitable de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que utilizamos, pienso en la degradación de la condición de las mujeres en el norte como en el sur del planeta, como pienso, por dejarlo ahí, en la ratificación del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente grave, la combinación de todas ellas, a mi entender, es literalmente explosiva y nos sitúa cada vez más cerca del colapso. Más bien es insostenible, vamos. Eso sí que nos lo parece a nosotros, que este sistema es insostenible, pero ¿cómo darle la vuelta a lo que tenemos? O sea, esa transformación, como te ha dicho mi compañero, si no es voluntaria, impuesta de alguna forma, pero ¿cómo se puede evolucionar desde este tipo de sociedad a otro tipo de sociedad en la que el bienestar provenga de otra fuente de que no es el consumo? Bueno, muchos de mis colegas que están por un decrecimiento anticapitalista son lo suficientemente pesimistas como para intuir que la mayoría de nuestros conciudadanos solo van a abrir los ojos en el momento en que llegue el colapso. Bueno, no me atreveré a afirmar que es una manera ilógica de razonar, pero no debe ser esta nuestra apuesta. Yo creo que tenemos que trabajar en dos ámbitos diferentes. El primero es el de nuestra conducta individual. No tendría mucho sentido que defendiésemos proyectos maravillosos si no fuésemos moderadamente consecuentes en nuestra vida cotidiana. El segundo es el de la articulación de movimientos sociales activos que empiecen a modificar las reglas del juego. Debo subrayar, de todas maneras, que hay una especie de puente entre esa percepción que reclama el peso del colapso y la que propone el despliegue de alternativas racionales. Yo tengo el firme convencimiento de que, pese a todo, la crisis está contribuyendo a abrir los ojos a una parte de la ciudadanía que no está necesariamente vinculada con los movimientos sociales críticos, pero que, en virtud de su experiencia cotidiana de los últimos años, está empezando a hacerse las preguntas importantes. Aún así, asumo que la cuestión que planteáis tiene respuesta difícil, como tiene respuesta difícil cualquier pregunta relativa a qué es lo que podemos hacer para modificar el mundo. Admitiré de buen grado que nuestro problema principal es que llevamos dentro de la cabeza muchos de los elementos de la lógica del capitalismo que padecemos y que de resultas salir de esa lógica no es una tarea sencilla, ni siquiera para aquellos que pasamos por estar radicalmente concienciados. Hola, Carlos. Una de, precisamente enlazando un poco con este tema de la posible transición a otra sociedad, hay una zona del mundo que es América Latina, donde parecen querer estar avanzando, y ahí se está viendo claramente este debate entre crecimiento, desarrollo y decrecimiento, ¿no? En principio, pues los procesos, principalmente creo que es en Bolivia y en Ecuador, incluían estas ideas de buen vivir, vivir con menos, ideas rescatadas además de la tradición indígena, pero la realidad no está siendo exactamente esa, ¿no? Y eso nos lleva un poco al debate que algunos críticos de la idea de crecimiento han puesto encima de la mesa, de si tenemos hasta cierto punto derecho a decirle a otras sociedades desde Occidente desarrollado que no se desarrollen, ¿no? Bueno, vamos a ver, cuando me plantean una pregunta de ese cariz respondo siempre lo mismo. Nosotros no estamos diciendo que los países del tercer mundo deben reducir sus niveles de producción y de consumo. Si la renta per cápita en Burkina Faso es 30 veces inferior a la nuestra, no tendría mucho sentido que reclamásemos que los habitantes de ese desgraciado país redujesen sus niveles de consumo. Lo que sí que estamos diciendo es que los habitantes de ese desgraciado país deben tomar nota con claridad de qué es lo que nosotros hemos hecho mal en el norte desarrollado, siquiera solo sea para no repetir nuestros errores. No solo eso, que deben escarbar un poco a la manera de lo que están haciendo esas sociedades indígenas en América Latina en reglas del juego que marcaron su derrotero en el pasado y que permitieron garantizar el vigor del buen vivir, de la vida social, que preservaron una relación equilibrada con el medio natural, que no pretendieron construir sociedades asentadas en la multiplicación del beneficio, sino simplemente en la satisfacción honesta de las necesidades humanas. En ese sentido, no me sorprende en modo alguno que en países del sur hayan empezado a consolidarse movimientos que huelen claramente a lo del decrecimiento. Pero debo subrayar que, en principio, la propuesta principal que antes he formulado, la relativa a la necesidad inexorable de reducir los niveles de producción y de consumo, es una propuesta volcada en el norte opulento, que es, por cierto, el responsable clave del acrecentamiento de la huella ecológica que está por detrás de la propuesta del decrecimiento. Lo que pasa que es que en esos sitios, en esos países, no solamente está en juego el que suba su producción o el que suba su nivel de vida, es que hay necesidades básicas que están sin cubrir. Es decir, esta forma de enfocarlo, ¿cómo palía la necesidad clara de cosas básicas que existen en el tercer mundo o en el segundo mundo? ¿Y cómo podemos nosotros desde aquí, desde el primer mundo, qué tenemos nosotros que hacer para que esto sea posible, para que se vuelque la situación, por lo menos para que todo el mundo llegue a una equidad mínima? Estamos hablando siempre bajo el mínimo. Es que no, ni siquiera pretendemos pensar en el máximo, sino en el mínimo. Bueno, pero lo primero que debo subrayar es que la mayoría de los teóricos del decrecimiento son gentes que han dedicado buena parte de su vida al estudio de los países del sur y a una crítica radical de la relación de dependencia y de expolio de los recursos humanos y materiales que han padecido esos países, algo que haría extremadamente extraño que esas mismas gentes de la noche a la mañana se volcasen en un proyecto, el del decrecimiento, que conforma una visión muy simple, vendría a decir que esos países no tienen que crecer. Nadie dice esto. Creo que el debate que planteáis tiene su principal refrendo en el momento presente en esta discusión relativa a si es razonable que países emergentes como China o la India empiecen a acumular clases medias que pretendan reproducir el modelo de consumo característico del mundo capitalista desarrollado. Bueno, la respuesta rápida y lógica es que el planeta no tiene los recursos suficientes para permitir que eso ocurra. ¿Cómo encaramos este problema? No parecería muy inteligente ni muy moral que le dijimos a los indios y a los chinos que ellos no pueden disfrutar de aquello de lo que nosotros disfrutamos. Creo que la única tesitura moral acedera en una circunstancia como esta consiste en que nosotros decrezcamos para permitir que esos países crezcan de manera sensata, ajustada a los límites medioambientales y de recursos del planeta. Por eso creo que en este terreno, lo del decrecimiento, además de incorporar una crítica radical de los términos tradicionales de la relación norte-sur, acarrea una posición moral que permite solventar, al menos en la teoría, claro, cómo llevamos esto a la práctica, es algo que se nos escapa a todos, un problema como este que acabo de mencionar. Bueno, yo creo que con la concienciación personal ya podríamos haber avanzado un poco, porque ese me temo que va a ser el primer paso y el más difícil de todo, porque llevarlo a la práctica nadie puede saberlo. Sí, ¿cómo se le puede explicar a las personas que no podemos volver a lo de antes de esta crisis? Bueno, a lo de antes y a lo que seguimos. Vamos esquilmando recursos sin parar y que este camino no es sostenible. Es algo tan básico, pero realmente la gente ni se quiere enterar ni... Y es difícil muchas veces convencer a las personas. ¿Qué se les puede decir? Bueno, yo he contado muchas veces que hace un par de años tuve que dar una conferencia a un grupo de señoras muy mayores, una conferencia sobre decrecimiento, y el día en cuestión yo no estuve en disposición de preparar la charla. Prepararla significa detenerse un momento a pensar quién te va a escuchar, reorientar las anécdotas. El caso es que conté lo que suelo contar sobre decrecimiento y lo hice con cierta cautela de que aquello no encajase. No fue así. ¿Por qué? Porque estas señoras lo que hicieron fue volver la vista al decenio de 1950, una etapa sin duda muy dura de sus vidas por muchos conceptos, pero el recuerdo que tenían de lo que nosotros solemos llamar la sobriedad y la sencillez voluntaria era un recuerdo claramente agradable, plácido y positivo. Estoy pensando de un momento de su vida en el que un jersey tenía que durar 10 años y en el que era literalmente impensable tirar a la basura un mendrugo de pan. ¿Por qué cuento esto? Porque mi idea es que conservamos dentro de la cabeza un espacio virgen que no está marcado por esta lógica dramática del consumo, de la productividad y de la competitividad, de tal manera que ese espacio virgen, convenientemente activado, produce sorpresas agradables. Al margen de eso, yo creo que cualquiera tiene dentro de su cabeza experiencias suficientes para no identificar de manera rápida el consumo con el bienestar y con la felicidad. Y cualquiera tiene motivos suficientes para llegar a la conclusión de que el trabajo frenético y el deseo inmoderado de adquirir bienes no conduce precisamente a un escenario vital halagüeño. Con lo cual sospecho que, aunque es verdad que activar estas reglas del juego en nuestras cabezas no es ninguna tarea sencilla, la maquinaria de la publicidad es extremadamente eficiente, cuando empecemos a ver las cosas más tétricas de lo que hoy son, y me temo que tal y como vamos, esto va a llegar muy pronto, descubriremos con sorpresa que hay bastante más gente de lo que parece que está dispuesta a abandonar muchas reglas del juego que en apariencia son dramáticamente incontestables en un momento como el presente. Sí, ahondando un poco en este tema, pues yo te veo muy optimista, yo soy más pesimista, ¿no? Por una cosa que dice Carlos Fernández Liria, que para el que no conozca es un filósofo, que habla de que quizá el fenómeno moral más terrible de nuestro mundo es la indolencia de nuestras sociedades, ¿no? Es decir, ya sabemos todos que con que al comprar nuestros móviles y nuestras consolas de videojuegos, pues se han muerto 5 millones de personas en el Congo, que es una barbaridad, ¿no? Y lo dices y es inconmensurable. Entonces, yo creo que es mucho más difícil de lo que plantea salir con un discurso que habla claramente de vivir con menos, ¿no? No sé qué piensas. O vivir mejor, aunque ¿no? es necesario, yo estoy en mi opinión. Uy. Oh, lo hemos perdido. No Perdona, pero es que hemos tenido un problema técnico y no te hemos escuchado lo primero que nos has dicho. Si no te importa volver a repetirlo. Sí, bueno, esta lógica valorativa de lo del optimismo y del pesimismo no me llena mucho de contento. Me imagino que lo que tenemos que aspirar es a realizar descripciones empíricas de lo que ocurre, aunque admitiré, claro, que lo que es una descripción empírica y lo que no es materia de juicio subjetivo, de todo lo contrario. En cualquier caso, es verdad que la mayoría de nosotros vivimos absolutamente al margen de cualquier tipo de conciencia moral que nos haga movernos en serio para modificar las reglas del juego en solidaridad con los desheredados de siempre del planeta. Pero yo tengo la certeza, y este es el fundamento de un liviano optimismo, de que algo empieza a cambiar, de que la minoría crítica va creciendo. Siempre propongo el mismo ejemplo. En la universidad, muchas veces me preguntan, ¿y en la universidad qué ocurre? Bueno, respondo siempre que la situación de hoy es claramente preferible a la de 10 años atrás. Es claramente preferible sin alaracas. Yo suelo decir, echando mano de una estimación estadística que subrayo que es imaginaria, que hace 10 años un 1% de mis alumnos mostraban inquietud, conciencia y voluntad de cambiar las cosas. Hoy el porcentaje correspondiente se eleva a un 4%. Yo sé que un 96% de desentendidos es una mayoría abrumadora, y no puedo negarlo, pero me interesa subrayar que hay una diferencia muy notable entre un 1 y un 4%. Multiplicar por 4 las iniciativas de contestación, y creo que en esto estamos, es romper una línea histórica de bajada y es generar una posibilidad de conciencia social crítica que no estaba entre nosotros o no estaba con tanta claridad un decenio atrás. Y creo que esto es, ante todo, el producto del trabajo, a menudo sórdido, poco vistoso, de los movimientos sociales en la base de nuestras sociedades. Hoy, en cualquier caso, cualquier agresión que padecemos es objeto de alguna respuesta. Muchas veces esas respuestas no son suficientemente convincentes o nos dejan insatisfechos, pero a menudo olvidamos que 10 o 15 años atrás ni siquiera operaban esas respuestas. Y sobre todo hay que tener en cuenta que el objetivo final del decrecimiento es vivir con menos, pero sobre todo es vivir mejor, descubrir, claro, nuevos, sí, valores que no sean más allá del consumo. Eso es... En efecto, no, lo dices y lo dices bien. A menudo, cuando se plantea la idea matriz de que hay que reducir los niveles de producción y de consumo, pareciera como si estuviésemos diciendo que hay que llevar a cero esos niveles, sí, ¿no? Tenemos tan metido el concepto del consumo. Unos niveles de producción y de consumo que permitan restaurar una relación equilibrada con el medio natural. Pero me interesa mucho subrayar, en la línea que tú apuntas, que los teóricos del decrecimiento no defienden una sociedad marcada por valores puritanos. su proyecto mental no es el de unos lamas que viven aislados en un monasterio en una de las cimas del Himalaya. Lo que defienden, antes bien, es la primacía de la vida social frente a la lógica frenética de la producción y del consumo, el ocio creativo, el reparto del trabajo, el establecimiento de una renta básica de ciudadanía, la necesidad de reducir muchas de las dimensiones de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte, la recuperación de la vida local, en fin, un conjunto de factores que tienen más que ver, creo yo, con el bienestar y con la felicidad objetivos que aquello que nos ofrece el sistema en un momento como el de hoy. Porque el ocio la gente lo tiene asociado con el consumo, eso casi siempre. Vamos, los sábados por la tarde los centros comerciales están llenos. Entonces yo creo que lo del ocio creativo sería una buena iniciativa para que la gente empezara a entender lo que es el estado de bienestar real. Yo creo que lo has dicho bien. Todas las ofertas de ocio que se nos plantean están estrictamente vinculadas con el dinero y con el consumo. El ocio es un negocio. Hay una industria del ocio y uno de nuestros deberes elementales consiste en empezar a romper con esa lógica frenética que, de nuevo, hace que ningún espacio escape a la mercantilización y, por extensión de esta última, a la propia privatización de todas las relaciones. Bueno, Carlos, se nos acaba el tiempo, ha sido súper interesante. Muchas gracias por participar en nuestro programa. Seguro que volvemos a llamarte algún día si no te importa. Pues con mucho gusto, las gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Encantada. Y nada, nos vamos hasta la semana que viene. Os hablo José Antonio, Víctor y María Ángeles. Pues sí, y como siempre nos despedimos y os dejamos con un poco de música. Ah, perdón, antes de terminar, gracias a nuestro técnico Blacky, que no lo hemos nombrado, y os dejamos con el vino de la tierra, Raíces y Puntas. Mira si la vida se ha puesto mal, que ni el amor llega a fin de mes, mi corazón desvanecido. Vale dinero hasta soñar, vale la pena tirar pa'lante, buscando a rato la libertad, pasito a paso, siempre elegante, siempre elegante. ¿Y qué sacamos con ir a la escuela si yo en la calle aprendí o más de que nos valen las lecciones? Si ya no hay manos pa' tanto trigo, si ya no hay trigo pa' tanto pan, los pobres más pobres y los ricos más listos, todos descalzos a la tumba van. De la tierra, licores de amor que tú me vendas, yo lo sé, tú también, nos quita la pena, mata y carretera, deja si quieres, si no la deja, ya lo sé, no está mal, pero esta vida es bella. Vino de la tierra, licores de amor que tú me vendas, yo lo sé, tú también, nos quita la pena. Que en cada loco hay una verdad y un corte en manga a la realidad, que no se paga con dinero. Se va la vida en componer, blanca sonrisa de escaparate, dejando un beso en la estupidez y una mentira que no nos mate, que no nos mate, que ya no hay tiempo de mirar para atrás.